Gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesús, sea con cada uno de ustedes. Vamos a ir a 1 de Corintios 15, 3. Bien, hermanos, vamos a leer y abordar el mensaje de hoy respecto de este pasaje. Pablo, hablando a los corintios, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, este es el buen mensaje, este es el Evangelio. Esta es la causa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Este es el motivo por el cual vino, Dios se hizo hombre y vino a este mundo para poder salvarnos. ¿Sí? Este es el punto neurálgico de las Escrituras. Las Escrituras en su totalidad apuntan a este momento en particular, ¿sí? La salvación de nuestras almas. Por esta causa, hermanos, con gratitud y como muestra de gratitud, debemos entregar a Dios nuestras vidas para vivir conforme a su voluntad, ¿sí? Para hacer su voluntad. Y por esto, y a través de esto, Dios mostró su amor para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz. ¿Por qué causa Cristo vino a morir? ¿Cuál fue el motivo por el cual Cristo vino a morir? Dios había hecho todas las cosas, había hecho la creación de manera perfecta y le había dado un mandamiento al hombre, a Adán. ¿Qué hizo el hombre? Transgredió ese mandamiento y por causa de la transgresión entró la muerte por causa de ese hombre. De ahí, ese hombre fue castigado y salió del lugar a donde había sido puesto. De allí todos los descendientes de ese hombre, a causa del pecado, la muerte pasó a ellos. Es decir, hermanos, que todos aquellos que hemos pecado merecemos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Eso está expresado en Romanos 6:23. Todos merecemos morir. Ahora, ¿qué es el pecado para Dios? Para un Dios santo es algo abominable y aborrecible. Para un Dios santo es el pecado es algo que Dios odia. El pecado en sí es algo que está totalmente separado de Dios y que no tiene nada que ver con Dios. A los ojos de un Dios santo, el pecado es sobremanera pecaminoso. Y Él ha dado una ley que expresa quién es Él, porque la ley es santa, justa y buena, y Dios es santo, justo y bueno. Y a la luz de esa ley, expresa Romanos 7, que el pecado es sobremanera pecaminoso. Y hermanos, si amamos cada vez más a Dios, si indagamos cada vez más a Dios, si queremos acercarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que empezar a pensar de esa manera y rogarle que ponga en nuestro corazón el mismo sentir. Y es así, cada día el creyente va a ver de la misma manera un poco más al pecado, así como Dios lo ve, de sobremanera pecaminoso. Y como es un Dios que tiene que aplicar justicia y no puede pasar por alto los pecados, va a juzgar. Es un juez justo que va a juzgar y al no poder pasar por alto la maldad, tiene que castigarla. Y tiene que castigar al malo. ¿Sí? Si hay un asesino, un violador, tiene que ser castigado. Y hay un lugar que Él ha preparado, el infierno, para que todos aquellos que sean castigados vayan a ese lugar donde serán atormentados por toda una eternidad. Sí, entonces, si hombres pecadores, incluso nosotros mismos a lo largo de toda la historia, hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios, estamos en serios problemas. Matías, que entró recién, las personas que ayer hemos hablado, muchos familiares de nosotros, están en serios problemas, están en peligro. ¿Por qué razón? Porque van a ser condenados. Dios va a condenar al malo, Dios va a condenar al pecado. Y a la luz de un Dios santo y a la luz de un Dios justo, Él no puede dejar pasar por alto todas estas cosas. Entonces, ¿cómo pueden hacer estas personas para ser salvadas? ¿Cómo pueden hacer para que en el día del juicio, donde todas sus obras sean puestas a la luz y sean juzgadas para ser salvados, cómo pueden hacer entregarse a la misericordia de Dios? Dios envió a su Hijo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando Jesús resucitó, fuimos justificados. Él venció la muerte por medio de su resurrección y a través de su resurrección, Él fue Señor, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que confía en Él puede ser salvado. Es la única manera. Entonces, ¿cómo pueden hacer las personas para ser salvadas? Por medio de arrepentirse y poner toda su confianza en el Salvador. ¿Cómo puede hacer nuestros seres queridos para ser salvados de esta manera? Pero necesitan alguien que se los diga. Necesitan alguien que le exprese claramente que están en peligro y que corren peligro, pero Dios es tan amoroso y tan misericordioso que pasó por alto todos sus pecados si es que se arrepienten y ponen su confianza en Jesucristo. Hermanos, este es el Evangelio. Hemos leído un montón de veces el Evangelio. Hemos quizá estudiado, pero hay mucho para estudiar. Entonces, es nuestro deber estudiar más el Evangelio, conocer más a Dios, buscar más a Cristo y estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros a cualquiera que nos lo demande. Esto incluye nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y todos los desconocidos para que puedan ser salvados. Entonces, hermanos, tenemos un gran trabajo que hacer. Por la gratitud y como muestra de gratitud a un Dios tan santo, tan sublime, tan excelso, que ha dado su vida por usted y por mí, para cargar aquello que Él odia, para cargar aquello que Él aborrece, que es el pecado, y ser sentenciado por Dios para satisfacer la justicia divina que usted y yo merecíamos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu Evangelio. Gracias, Señor Dios, porque tú has enviado a tu Hijo a morir en la cruz para que todo el castigo pueda caer sobre Él y nosotros seamos salvados. Perdona, Señor, por estos labios pecadores. Perdona, Señor, por ser tan frío al anunciar algo tan glorioso, por no caer de rodillas llorando, por expresar con mi boca lo que tú has hecho en aquella cruz, Señor. Solo queremos que tú seas glorificado y que las personas puedan escuchar este evangelio y tu espíritu convenza de pecado, así como lo hizo hoy con Matías la semana pasada y con todas aquellas personas que han escuchado tu evangelio. Padre Celestial, enséñanos el evangelio, llévanos a estudiar el evangelio, para vivir el evangelio y para predicar el evangelio. Señor Jesús, tú nos has dado este mandato, tú nos has comisionado de esta manera. Por favor, ayúdanos, Señor. Porque, como se ha expresado, somos hombres débiles, sin talento alguno, sin ninguna capacidad, frágiles, Señor, que en cualquier momento podemos ser destrozados. Oh, Señor, pero estamos cubiertos por un Dios fuerte, por un Dios poderoso. Oh, Señor, por un Dios santo que nos puede ayudar y que nos provee la armadura y las herramientas para poder llevar adelante este trabajo. Por lo tanto, Señor Jesús, ponemos nuestra confianza en ti. Padre, que arda en nuestro corazón el Evangelio para que lo podamos llevar y transmitir a los hombres. Padre, pon la carga en esta iglesia de predicar el Evangelio para que los hombres puedan ser salvados. Y por favor, salva a nuestras familias, por favor, salva a nuestros conocidos. Por favor, Señor, ayúdanos a nosotros. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, luego de haber sido confrontado por el pecado a la luz de un Dios glorioso, santo, santo, santo, a lo cual los querubines expresaban estas palabras. Señor, envíanos a nosotros, prepáranos y envíanos. Que tu evangelio sea predicado y que tu nombre sea conocido por todas partes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Este es el evangelio que Dios nos ha dado. El buen mensaje que nosotros debemos predicar, que nosotros debemos transmitir para que puedan ser salvados. ¿Cuánto en nuestros corazones tenemos seres queridos muy cercanos? ¿Cuánto quisiéramos que crean? En Hechos 18:5, Silas y Timoteo, cuando habían venido de Macedonia, vieron a Pablo, que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, dice la Escritura. ¿Qué es esa palabra que Pablo estaba entregado? ¿Cuál era la palabra? El testimonio de que Jesús era el Cristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo estaba entregado por completo. Probablemente Pablo oraba, probablemente Pablo indagaba más acerca de Jesucristo para poder testificarlo. Evidentemente Pablo veía y andaba en los caminos del Señor Jesús, y todos sus sufrimientos eran puestos delante de Dios, y lo hacía de todo corazón porque él tenía la certeza, habiendo visto los cielos y cosas que palabras humanas no se podían explicar ni expresar, él tenía la certeza de que iba a estar delante de Dios e iba a ser galardonado e iba a recibir un montón de cosas por haber creído y por haber trabajado incansablemente por este mensaje. Vamos a ver de qué manera Pablo estaba entregado a la predicación del Evangelio. Vamos a ir a Hechos 17:22. Y en Hechos 17:22 vemos a Pablo predicar a los atenienses, ¿sí? Y él les decía que él veía que eran muy religiosos y que tenían un montón de altares por todos lados. Y uno de esos altares que ellos tenían decía al Dios no conocido. Entonces, empezando la predicación de la palabra, Pablo a los atenienses, él les dice, yo veo estas cosas, veo que ustedes son muy religiosos, y que tenían un altar que dice al Dios no conocido. A ese Dios es quien yo predico. Entonces, ¿cómo Pablo les presenta el Evangelio a los atenienses? Entre ellos, gente quizás sin estudios, también gente letrada, ¿sí? Epicúreos, estoicos, filósofos, gente de todo tipo. Pero ¿cómo presenta Pablo primeramente el Evangelio? Expresándole quién era Dios. Al Dios no conocido yo les anuncio. El 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Acá Pablo está expresando que Dios es creador. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Acá Pablo está expresando que Dios es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos aliento, vida y todas las cosas. Acá Pablo está diciendo que Dios es autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie porque Él es el autor de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pablo expresa también que Dios es omnisciente y omnipresente, que está en todos lados y podemos y tenemos acceso a Él. Y después le expresa cómo podemos tener acceso a Él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Sigue expresando que Dios no es un ídolo, que no está en imágenes, que no está en cosas creadas por la mente humana ni por la imaginación humana. Y continúa, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, acá empieza a hablar de la misericordia de Dios. Dios vio las miserias de los hombres que habían pecado de tal manera, rebajando al Señor a piedra, plata, escultura e imaginación de hombre. Y por su misericordia decidió comparecerse. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les dice que cambien de vida, que cambien su manera de pensar, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hermanos, para predicar el Evangelio, para decirle a los demás, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, Pablo empezó hablando de quién es Dios, de lo que es el pecado y de cuán pecaminoso para Dios es el pecado, para poder mostrarle a los demás que corren peligro y que de esa manera el Evangelio pueda tener sentido, porque Jesucristo vino a la tierra para salvar a los que se habían perdido, ¿sí? Al venir a salvar, viene a salvar a aquellos que corren peligro. Entonces, por causa del pecado y porque va a haber un día de juicio y porque las personas pecadoras están en peligro, alguien vino a salvarles. Entonces, de esta manera, los oyentes pueden tener la certeza por medio de la ley de su pecado y de que corren peligro. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, expresarle a los demás que corren peligro y que hay un día en que van a ser juzgados. Como les dije, Pablo expone clara y ampliamente quién es Dios. Habíamos visto que él decía que era creador, que era Señor, autosuficiente, omnisciente y omnipresente, y que de ninguna manera es un ídolo creado por mentes humanas. Entonces, hermanos, cuán importante es conocer a Dios para entender el Evangelio y perseverar en esto constantemente. A lo largo de la historia, millones de hombres perecieron por no conocer a Dios. El otro día íbamos con mi esposa y predicaba el Evangelio a un remisero. ¿Qué me decía el remisero? Por una mentira, Dios no... No creo que Dios me envíe al infierno por una mentira. Y la realidad es que en Hechos 5 nos muestra la historia de un matrimonio que fue matado por mentir. Ananías y Zafira. Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. A hombres pecadores el pecado le va a parecer algo sencillo. Pero a la luz de un Dios santo, el pecado es sobremanera pecaminoso. ¿Por qué se daba esto con este remisero? Porque no conocía a Dios, al santo. Entonces, hermanos, tenemos que entregarnos por entero a estas cosas por medio de nosotros aprender quién es Dios, asimilar en nuestras vidas quién es Dios, considerar al pecado de la misma manera que Dios lo considera para expresar a los demás, luego de haber vivido, vivenciado nosotros esto, expresar a los demás quién es Dios, para que puedan apreciar el peligro en el que corren. Por causa de la falta del conocimiento de Dios, mire lo que ha pasado a lo largo de la historia. Los judíos mataron a aquel que había sido enviado por Dios. A Dios hecho hombre, los judíos lo mataron. ¿Por qué razón? Porque no conocían a Dios, no conocían al verdadero. Conocían la ley de Dios, pero no conocían al Dios de la ley. Los musulmanes adoran a otro Dios, porque no conocieron a Jesucristo, el único Dios verdadero. Mormones y testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, sino que es una criatura creada por Dios. El catolicismo en su mayoría no conoce el nuevo nacimiento. No saben acerca de Dios. Dicen que pueden ver imágenes de hombres santos, que pueden venerar imágenes de hombres santos y de María, la madre de Jesús. Y no conocen a Dios. Miles de religiones existen porque no conocen a Dios. Budismo, un montón de religiones. ¿Por qué razón? Porque no conocen a Dios. Millones de hombres en el mundo, como este remisero, y en la historia, que están apartados de Dios, la causa es porque no conocen al Dios justo y al Dios santo que los va a juzgar con justicia. Es nuestro trabajo, hermanos, primero que nada, conocer a ese Dios para exponer a ese Dios. Y vamos a dejar en claro, basándonos pura y exclusivamente en las Escrituras, vamos a dejar en claro que Jesús es Dios, y hay una Escritura bien clara que nos va a abrir este panorama, y vamos a ir a Romanos 9:5, que es lo primero que habíamos hablado respecto de que los mismos judíos mataron a Mesías, a Dios hecho hombre. Vamos a ir a Romanos 9:5 y vamos a ver. Vamos a dejar que las Escrituras confirmen esta verdad por sí mismo. Sí, acá Pablo viene diciendo que tiene tristeza y dolor por sus propios hermanos, porque no creen en Jesucristo a pesar de toda la gloria que a ellos les ha sido mostrado. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Clarito. Más claro que esto, imposible. Bendito por los siglos, amén. Las Escrituras hablan por sí mismas, dicen que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, las Escrituras mismas nos revelan que Jesús es Dios. Se estudia también la deidad de Cristo, donde hay muchísimos otros versículos más. Este versículo yo lo encuentro muy claro respecto de que Jesús es Dios. Primera de Timoteo 3:16 nos dice que el misterio de la piedad es muy grande. Dios fue manifestado en carne. Ahí está muy claro también, ¿sí? O sea, Dios se manifestó en carne a través de Jesucristo. Y Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo al cual se está refiriendo Juan? Si continuamos leyendo Juan, se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, clara y ampliamente, después podemos ir a las cartas de Juan, clara y ampliamente las escrituras expresan que Jesús es Dios. Entonces ahí caen todas las religiones. Y las religiones dicen que podemos ser salvados por medio de obra. Hermano, esto no es para desprestigiar las religiones, sino para poder expresar quién es Dios y expresarle a los demás el Evangelio para que puedan ser salvados. Nuestro deber es predicar el Evangelio a los hombres. Sean de la religión que sean, no nos interesa eso, nos interesa que el Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, por medio de la predicación, sea proclamado y que las personas puedan arrepentirse y creer, y que el hombre sea conocido, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido en todas partes. Estos hombres, tanto las personas religiosas como aquellos que no conocen a Dios, transgredieron el primer y segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que Dios es el único. No te harás imágenes, ¿sí?, de ninguna cosa que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Dios celoso. Entonces, vemos que a lo largo de la historia, los no creyentes, los religiosos y todo este tipo de personas no ha creído en este Dios. Pero las Escrituras nos deja en claro que Jesús es Dios y que Dios se hizo hombre por medio de Jesucristo para venir y salvar a todos aquellos que se habían perdido. Entonces, hermanos, ¿qué nos muestran las Escrituras acerca de cómo Dios quiere que hoy sea visto? ¿Cómo quiere que nosotros lo tengamos presente en nuestra mente con toda su gloria y con todo su esplendor? Nos ha predicado nuestro hermano en Apocalipsis. En Apocalipsis claramente está, a través de la visión de Juan, cómo debemos ver a nuestro Señor Jesucristo y cómo lo debemos expresar. Y la gloria que Él expresa, ¿sí?, tanto a Juan como en otros lugares lo han visto otros hombres como Pablo, con esa misma gloria nosotros debemos ver y nosotros debemos predicar. Vamos a ir a Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Y cuál fue la reacción cuando Juan vio esto? Que cayó como muerto. Y Jesús dijo: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Se expresaba hoy claramente que Dios está vivo. Dios está aquí, hermanos. Dios está en su corazón. Por eso usted puede hacer buenas obras, no para jactarse usted, sino porque Dios está en su corazón y es expresado por las buenas obras que nosotros podemos llegar a hacer. Es expresado por un deseo de predicarle el Evangelio a alguien, Un incrédulo, alguien que no tiene a Dios en su vida, no tiene eso. Entonces, Dios está vivo, está aquí. Cada día, como se expresaba, cada día se está mirando todo lo que nosotros hacemos. Si fuéramos arriba, si fuéramos abajo, si miráramos a los costados, si nos diéramos vuelta, Él estaría delante, atrás, a los costados. He intentado buscar el significado y continúo haciéndolo de cada una de estas cosas que Juan ve. Y meditaba que al estar en medio de los siete candeleros, Cristo está siempre con su iglesia y se mueve con ella, estando en medio de ella, que lo dice Apocalipsis 1:20, que son las siete iglesias, los siete candeleros. La ropa es el largo manto judicial y el cinto en el pecho es la justicia y la fidelidad con la que Él juzga. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana nos muestra que es un anciano de días, nos muestra su eternidad, su sabiduría, su pureza, sus ojos como llama de fuego, su escrutinio y conocimiento perfecto de todas las cosas. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, un tipo consistente de juicio que Él va a juzgar, su voz como estruendo de muchas aguas que generan temor, infunden temor. Tenía en su diestra siete estrellas, posesión, poder, control y honra. De su boca salía una espada aguda de dos filos, la palabra de Dios. Los veredictos que Él va a llevar a cabo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esplendor y gloria, porque Él es Dios, de su deidad. Dios va a juzgar, hermanos. Un resumen de todo esto nos muestra un juez perfecto que conoce todas las cosas. A diferencia de un juez del mundo que tiene que buscar evidencias para determinar si una persona es culpable o inocente, Dios no necesita eso porque ya conoce todas las evidencias y conoce la intención de los corazones y sabe si una persona creyó o no creyó en Jesucristo para ser salvado y asimismo sabe la gravedad de todas las cosas que van a, por medio de las cuales va a ser juzgado para pagarle en el día del juicio correctamente y que nada se le va a escapar. Él ha establecido un lugar donde van a ir todos aquellos condenados. ¿Quiénes van a ser salvados? Aquellos que se arrepientan y crean. ¿Qué es lo que va a ser condenado? El pecado. Y aquellos que estén ese día sin Cristo van a ser condenados por sus acciones. Los que hayan creído en el Señor Jesús van a ser salvados. Los que no hayan creído en el Señor Jesús van a ser condenados. Hermano, ¿qué pensarían si algún ser querido de ustedes estuviera en el infierno? ¿Cuál sería su... Conociendo lo que Jesucristo habló acerca del infierno, los que expresan las Escrituras acerca del infierno, sería algo terrible y horrorizante. Por lo tanto, esto nos tiene que llevar a hacer algo. Pero Dios ha establecido un día, Dios ha establecido un lugar llamado y conocido como el día del juicio, en donde todas las cosas serán juzgadas y en donde todas las cosas van a ser pagadas. Y como habíamos dicho al principio, el pecado para un Dios santo es sobremanera pecaminoso. Rezan las Escrituras en Romanos 7. El pecado entró por un solo hombre, y la muerte entró por causa del pecado, y el pecado, al haber pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron, la muerte entró para todos los hombres. Es por eso que Cristo vino para morir en lugar nuestro y para condenar al pecado. Dios mismo cargó con toda la sentencia sobre Jesucristo para que Jesucristo pueda salvarnos a nosotros. Entonces los hombres tienen que saber que están en peligro para poder entender que Cristo vino, y para poder entender la razón por la cual Dios vino a salvar, y la razón por la cual Dios vino a salvar es porque estábamos en peligro de muerte por causa de nuestros pecados. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que pongan su fe, su confianza en el Señor Jesús, por cuanto ha establecido un día por medio del cual juzgará todas las cosas con justicia. A la luz de un Dios santo, Dios aborrece al hombre pecador, Dios aborrece al pecado. ¿Cómo les iría el día del juicio? Si usted ha sido salvado, gloria a Dios, porque Jesucristo pagó la deuda que ustedes y yo teníamos en contra de la justicia divina. Pero aquel que no creyó, es terrible. Los pecados de los hombres son excesivos. Nuestros pecados y delitos son excesivos. Y como les había dicho, para un hombre pecador quizá no significa mucho. Vemos en la misma expresión que tienen muchas personas que dicen que existen las mentiras piadosas. Eso para Dios es horripilante, pensar de esa manera para un Dios santo. Decir que una mentira que Dios aborrece es piadosa, o decir que cualquier otro pecado es sencillo, pero la luz de un Dios santo es sobremanera pecaminoso. Y si esos pecados son multas para la justicia de Dios, imagínense el exceso de multa que nosotros tuvimos, que todos los hombres tienen. Imagínense si hoy en día las multas tienen un valor de acuerdo a la gravedad de lo que la justicia le coloca el valor, de acuerdo a la gravedad que la justicia considera, le coloca un valor a la multa. Mientras más grave sea la infracción de la ley, mayor va a ser el valor de la multa. Imaginen cuánto tiene que valer la multa llamada pecado a la luz de un Dios santo. E imagínense una multa muy elevada a la luz de un valor muy elevado a la luz de un Dios santo, dos multas llamado pecado. 3 multas, 10 multas, 100 multas, multiplicado por el valor que un Dios santo le coloca, es muy elevado. Es por eso que alguien con el suficiente valor tenía que venir y pagar por esas multas. Y es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para pagar la multa en aquella corte celestial es muy elevado, hermanos. Y por eso muchas veces quizás hasta nosotros mismos no podemos ver el elevado valor de lo que Cristo hizo en la cruz, y hombres menos, hombres que no han sido salvados, que no entienden esta realidad, tampoco pueden ver el elevado valor de la multa que pagó Jesucristo, porque no se comprende la santidad de Dios. No se comprende al Dios único y verdadero. ¿Cómo puede ser que Dios haya hecho esto? ¿Cómo puede alguien demostrar un amor tan grande? ¿Quién de ustedes, por un asesino, enviaría a su hijo a morir ¿Quién haría eso? Solamente un Dios con un amor terrible. Y eso hizo nuestro Dios. Encima, sentado en lo más alto, con una gloria incalculable, con esta gloria que acabamos de ver, enviar a su Hijo, hacerse hombre con todo lo que ello significa, padecer las inclemencias que un Dios no tendría por qué padecer, ser tentado por un ser inferior llamado Satanás, que cree que puede hacer algo. ¡Qué gran amor nos muestra acá! Señor, danos luz para conocer más tu amor y para, por medio de conocer más tu amor, poder amarte más y poder accionar nuestras vidas para predicar, para amar a mis hermanos. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Dios, mostrando su amor, envió a su Hijo a morir por asesinos, por prostitutas, por adúlteros, por fornicarios, por mentirosos, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, no se puede explicar esto. ¿Qué podemos hacer? Arrepentirnos y confiar en el Señor Jesús para que todos puedan ser salvados. Nosotros hemos sido salvados, hermanos, por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Tenemos conocidos, familiares, que todavía no han sido salvados. Debemos hacer el trabajo de predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio, nosotros debemos conocer el Evangelio. Por lo tanto, debemos esforzarnos por estudiar el Evangelio. Y habiendo conocido el Evangelio, tiene que ser una realidad de nuestra vida. Amar como Dios amó. Es por eso que hacemos los talleres, hermanos. Yo quiero amar como Jesucristo ama. Tengo que amar a mi esposa. Y tengo falencias. ¿Cómo puedo hacer? Señor, acudo a tu misericordia. Hermanos tienen hijos, tienen que amar a sus hijos. Tienen que amar a los hermanos de la iglesia, que muchas veces puede haber diferencias, puede haber murmuraciones y todas las cosas que suceden en la iglesia. ¿Cómo hago para amarlo? Cristo te amó a ti, aunque tú lo deshonrabas. Y envió a su Hijo a morir en la cruz. Hermanos, prediquemos el Evangelio. No nos detengamos en debatir acerca de cuestiones que no tienen sentido, sino aboquémonos a la conciencia de las personas, porque la ley de Dios está puesta en nuestros corazones. Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres, como lo expresa en Jeremías, ¿sí? Y las personas se dan cuenta cuando están mal. Cuando predicamos el Evangelio, ellos asumen que son pecadores, porque su conciencia los acusa, y eso expresa también Romanos, expresa claramente que la conciencia nos acusa cuando hacemos mal. ¿De dónde viene eso? Porque la ley de Dios está implantada en nuestros corazones. Entonces una persona, cuando es acusada por su conciencia, va a poder admitir que es pecadora, y por lo tanto, si le expresamos que por haber pecado contra Dios va a ser condenada, va a haber el peligro en el que corre. Hermanos, estudiemos estas cosas para que los hombres puedan ser salvados y para que podamos llevar adelante la gran comisión que Él nos ha dado, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Todo aquel que se arrepiente y crea será salvo, y el que no creyere será condenado. Amén, hermanos. Como conclusión, vivamos el Evangelio, estudiemos el Evangelio, nos entrenemos para evangelizar y nos entreguemos por entero a la predicación del Evangelio. El nombre del Señor sea conocido a través de la predicación del Evangelio, que podamos expresarlo con nuestra vida y que el nombre de Dios sea predicado en todas partes. Amén, en el nombre del Señor Jesús.